Quiero vivir entre gente que es consciente de que vivimos en guerra. Una guerra contra la vida, contra el espíritu. Quiero vivir entre gente que no se mire a las manos ni evite tu mirada cuando hablas de lucha o insurrección. Porque en el fondo ellos saben que han claudicado. Y porque tal vez, solo tal vez, ellos nunca realmente odiaron el sistema. Entre personas que no hayan sido compradas, que no comieron las pastillas que les ofrecían, porque preferían luchar con su sensación de angustia patologizada que vivir en la zona muerta, que no fingen estar luchando cuando es obvio que lo que están haciendo es convertir un campo de batalla en un jardín. Quiero estar en un lugar donde la guerra es admisible. Amantes de la libertad, bienvenidas y bienvenidos al Grito Negro. Y hoy es un programa especial. Hoy estamos recordando ya casi un año, desde que se inició al otro lado del océano, en Chile, eso que se ha dado en llamar como el montaje Caso Bombas, o también conocido como la Operación Salamandra. Este programa, como digo, es un programa especial, un programa que no se está emitiendo en directo, un programa grabado, pero bueno. Un programa que está grabado pensando también en que cuando sea 14 de agosto lo puedas escuchar. Bueno, y para este programa contamos con la presencia de algunos compañeros, compañeras que han venido aquí a comentar con nosotros, a explicarnos, a informarnos, a narrarnos un poco cómo ha ido sucediendo toda esta historia, ¿no? Toda esta complejidad, toda esta lucha, todo este escenario de guerra social o antisocial para algunas, ¿no? Que se ha denominado Caso Bombas, ¿no? Que simplemente Caso Bombas es una manera de llamar a un momento que está dentro de algo que es mucho más grande, dentro de una historia de lucha, de guerra, que es mucho más amplia. Y bueno, como hoy es un programa especial, solo por hoy, vamos a comenzar con una canción de hip hop. A petición de las y los presentes, vamos a escuchar una canción de un grupo de hip hop de Chile que se llama Subverso, y la canción se llama Terroristas, y luego ya continuamos con el Grito Negro. Mañana la policía de investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, ley antiterrorista, presos mapuches, supuestos victimarios, ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd.

cada cual va a buscar su lugar y su aporte. Dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros, tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo, de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo, de la opresión. Ha arribado a contratarme una migaja de 60 lucas, que hoy ya me vinieron a contratar y vinieron a esta plaga de carabineros que vienen aquí a los niños chicos, aquí los papás que están hablando. Hola, sí. Bueno, continuamos con esta emisión especial de Grito Negro. Y bueno, como comentaba hace un momento, tenemos en los estudios de Radio Bronca a algunas compañeras y un compañero que han venido aquí para compartir con nosotros un poco la experiencia, ¿no? Una narración acerca de lo que ha venido sucediendo desde el 14 de agosto, ¿no? Y bueno, no sé, están los micrófonos abiertos, así que adelante. Hola, sí, creo que hay algo que se acopla. ¿Hay algún acople por ahí? Sí, dale. Bueno, igual creo que hablamos del 14 de agosto, hablamos del caso Bomba. El caso Bomba es el nombre que le da la prensa, en definitiva, y la policía a esta razia represiva ocurrida el 14 de agosto, que también fue llamada por la policía Operación Salamandra. Las investigaciones en Chile y la persecución específicamente a los anarquistas y a los antiautoritarios, más allá de ser histórica, digamos, y mundial, es decir, no solamente se da en Chile y ha sido en todos los tiempos, parte específicamente en los años 2000. Sí, dale nomás que haya acople, no sé de dónde mierda viene. Bueno, nosotros nos escuchamos, esperemos que nos están escuchando, no le moleste mucho el pit. Como les decía, parte de los años 2000, a partir de una serie de ataques que se comienzan a realizar en Santiago y también en todo el país, a instituciones del poder, iglesias, embajadas, a hoteles de ricos, etcétera, etcétera. Digamos, en esta guerra que es mundial y que se manifiesta de esta manera en el Estado chileno. A partir de esas acciones de ataque, el poder evidentemente comienza una investigación y comienza a concentrar su mirada en aquellos espacio, digamos, público que abiertamente propagaba las ideas de libertad. Entre ellos, por mencionar, el Centro Social Ocupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti. Durante todos estos años de investigación, en que la prensa constantemente había estado alardeando de avances de investigación, identificación de personas, identificando claramente cuáles eran sus enemigos públicos en este caso, durante todos estos años, los fiscales a cargo que el último fiscal a cargo del gobierno de la Concertación, el señor Armendáriz, había señalado que era muy difícil para ellos poder dar con los comillas, responsables de estas acciones de ataque, porque se organizarían de una manera informal, no responderían a ninguna estructura, no habría jerarquía, no habría líderes, por lo tanto, era muy difícil para ellos poder dar con los, de verdad, con los responsables. Esto fue el discurso que se sostuvo durante todos estos años, que evidentemente trajo consigo una serie de seguimientos, hostigamientos, intervenciones telefónicas, de mail, a un sinnúmero de compañeros y compañeras, tanto en Santiago como en el resto del país. El año pasado hubo cambio de gobierno, asumió la derecha, antes estaba la socialdemocracia, pero es lo mismo. Cambia el fiscal y se nombra al señor Alejandro Peña, y al rápidamente asumir toma toda la investigación, toma toda esta información que los fiscales anteriores habían tomado, que eran carpetas y carpetas con la vida de todos, con la vida, con la familia, los niños también aparecen, con la cotidianidad, las relaciones de amistad de cada uno, de los anarquistas, de autoritarios y personas también con una trayectoria de lucha durante todos estos años, y para poder encarcelarlo, no existiendo de acuerdo a la legalidad, digamos que en este lenguaje también nos vamos a tener que mover, aunque nos moleste un poco, de acuerdo a la legalidad burguesa, no existirían pruebas para poder determinar los responsables de estas acciones de ataque que estaban siendo investigadas. Este nuevo fiscal, con toda esta información en su mano, monta lo que sería una asociación ilícita, por eso hablamos de montaje caso bomba, y diría que estos compañeros anarquistas y antiautoritarios formarían parte de una organización con jerarquías, con líderes y con, de acuerdo a la ley, con soldados. Y dado esto, se realiza la razia represiva y se escoge a determinadas personas, entre ellas compañeros del Centro Social Saco y Bancet y algunos expresos políticos también, que habían estado cumpliendo largas condenas los primeros años, personas que también se habían manifestado a través de distintos medios, gente que trabajaba en radio, gente que participaba también en distintos espacios públicos. Y eso lo digo público porque no eran personas que vivían en la clandestinidad, sino que eran personas que públicamente declaraban sus ideas de libertad. Uy, a los acoples. Bueno, estamos un poco acopladas, pero quería agregar que, claro, es una asociación ilícita con fines terroristas. Y ese es el gran golpe que intentan dar y meter este asunto que después vamos a ahondar un poquito más. Claro, siempre es bueno señalar que hablamos de montaje, y se habla de montaje no porque se esté señalando o cayendo del discurso de inocente y culpable. Siempre se ha dicho que no hay inocente ni culpable, esos son conceptos que le caben al poder, pero sí efectivamente se habla de montaje, porque es imposible pensar que personas que adscriben a un pensamiento libertario, anarquista, antiautoritario, puedan formar parte de una estructura, de una jerarquía, junto con que las pruebas que el poder se inventa para poder responsabilizar a los compañeros de algunas acciones de ataque están basadas en las ideas, me refiero a libros, música, afiches y también a las relaciones de amistad. Por eso se habla de montaje, no porque se piense que se caiga en el discurso de lo inocente y lo culpable, sino que efectivamente no existe una organización, con menos aún con una jerarquía, y las pruebas están basadas en la vida cotidiana y las relaciones de amistad que los compañeros tienen. Por eso hablamos de este caso del montaje caso bombas. Como les decía, todo el fiscal Peña, que asume el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, alrededor de marzo, abril, bueno, posterior a asumir el presidente de la derecha, Piñera, un empresario, toma toda la información acumulada durante años y años de investigación, de hostigamiento, seguimiento, y realiza este montaje el 14 de agosto seleccionando personas que, según su criterio, reunirían algunos requisitos para poder ser encarceladas, insisto, que las pruebas que se sostienen, y yo creo que más adelante del programa, si nos comunicamos por ahí también con uno de los abogados que está haciendo defensa de los compañeros, podrá también quizás explicarnos un poquito mejor, pero las pruebas están basadas en la vida de cada uno. Y eso es importante señalarlo, porque con eso el poder se desnuda y deja claramente en evidencia que lo que está persiguiendo, evidentemente, es dar con los responsables de estas acciones de ataque que harta molestia le ha causado al poder, y digo molestia no solamente por los daños económicos que pueden ser irrelevantes para el funcionamiento del capital, sino que para una sociedad con un Estado policial tan fortalecido como en el caso del Estado chileno, con una sociedad que además se ha ido pacificando, evidentemente le molesta que haya seres humanos que decidan arriesgar su libre tránsito por la calle y su vida y puedan manifestar ese odio a esta sociedad y sus ideas de libertad y la puedan materializar a partir del ataque concreto a todas las instituciones que constantemente nos están explotando y nos están oprimiendo. Entonces, esta molestia el pueblo no la podía dejar pasar, y al no tener absolutamente ninguna prueba, y menos mal que han demostrado ser bastante ineficaces, encarcelar el 14 de agosto a estos compañeros. Y insisto en el tema del montaje, porque muchas veces se habla de montaje como queriendo decir, no, nuestros compañeros son inocentes, ellos no han hecho nada. Nosotros no nos vamos a caer jamás en ese discurso, sino que lo que decimos acá, no existe tal organización, y que el poder, para poder, en este caso, y ahora voy a hacer una síntesis, para poder aplicar la ley que existe en Chile, que es la ley antiterrorista, para poder aplicar la ley y poder encarcelar a los compañeros, tiene que crear la idea de una estructura. Si no, no tenía ninguna otra posibilidad de encarcelar a las personas. Entonces, aplica esta ley, que es la ley antiterrorista, que posteriormente también la vamos a desarrollar un poquito más, pero solo decir que fue una ley que da lo mismo que haya sido creada en la dictadura de Pinochet en el año 84, es decir, es una ley, da lo mismo si fue creada en dictadura o en democracia, pero es la misma ley con la que se persiguió a la disidencia política y a organizaciones armadas en tiempo de dictadura, y continúa más o menos siendo la misma ley. Y se aplica la ley antiterrorista. Bueno, eso es como un resumen de lo que sucede hasta el 14 de agosto. Bueno, estamos aquí entonces, seguimos transmitiendo el Grito Negro en este día de solidaridad con los compañeros, las compañeras detenidos el 14 de agosto pasado, que ya van a cumplir un año en distintos tipos de prisión. No han pasado por la prisión de máxima seguridad, que está dentro de la cárcel de alta seguridad en Santiago, en secciones de alta seguridad en la cárcel de mujeres de Santiago también. Luego han estado presas en sus casas y, bueno, siguen estando presas en la noche en sus domicilios, lo que sigue jodiéndoles la vida. Antes de hablar de la ley antiterrorista, ¿será que nos vamos a escuchar algún tema o algo así? ¿O nos tiramos directamente al parle? Sí, bueno. Sí, vamos a escuchar una canción de una banda también de allá de Chile, que se llama Persistencia, y la canción se llama Destruir para Construir. Así es que, y luego seguimos con el especial en Grito Negro. We'll be right back. tarde, compañero. Estaba aquí en la marcha. A darle nomás. Fuerza. Adentro y afuera. Rompiendo el reglamento, compañero. Mucha fuerza. Acá se le echa de menos. Vamos a seguir luchando hasta alcanzar su libertad. Mucha fuerza, compañero y compañera. Bueno, continuamos con este programa especial de Grito Negro. Un programa solidario, en solidaridad con los compañeros y las compañeras que al otro lado del charco, en Chile, están luchando en estos momentos y varios de los cuales están viviendo, están enfrentándose a todo este montaje judicial que lleva por nombre Caso Bombas y que, como decía antes también, otro de los nombres que se le ha dado a la operación es Operación Salamandra. Tengo que comentar que afirmar que la idea esta de Salamandra, de este nombre, proviene del libro de Ray Bradbury, que se llama Fahrenheit 451. Espero que lo hayas leído, y si no lo has leído, está bastante interesante el libro. Y bueno, la idea de la salamandra es que la salamandra es el nombre que tienen los carros de los bomberos, que realmente no son unos bomberos, sino que son una especie de policías que se encargan de quemar todos los libros, porque los libros son aquello que puede instigar al pensamiento, instigando al pensamiento pueden llevar a otro tipo de acción, ¿no? A una rebelión, exactamente, a una rebelión. Entonces, Operación Salamandra básicamente es una operación policial que se identifica completamente con este ejército de policías que van por el mundo perfecto incendiando las ideas, incendiando la rebelión, incendiando los libros, incendiando las vidas en el fondo. Así es que eso hay que remarcarlo, que esta operación tiene bastante que ver con esto, por algo se llama así. Y bueno, continuamos aquí con las compañeras que han venido a visitarnos, continuamos con esta conversación, reflexión acerca de lo que ha ido pasando desde el 14 de agosto en Chile. Creo que el nombre que la policía le da a esta operación es bastante coherente con las doctrinas y con la ley antiterrorista. Quería compartir con ustedes, antes de pasar a explicar, así en términos muy sintéticos, lo que es la ley, que detrás de esta ley y detrás de este montaje estaría lo que los abogados han mencionado bastante bien, lo que sería la doctrina penal del enemigo. ¿Qué es esto de la doctrina penal del enemigo? Es la identificación que hacen los estados y el poder del enemigo interno a combatir. Y sería una aberración más del sistema penal, que una doctrina que delimita en la sociedad quiénes son las personas que pueden ser juzgadas como personas y quiénes pueden ser juzgados como no personas. Para ser claro, el derecho penal de los estados considera que existen enemigos evidentes del sistema a los cuales se les debe reducir a su mínima expresión, desaparecer, encarcelar de por vida, torturar, etcétera. Por lo tanto, para la doctrina penal del enemigo, lo que se pena es la conducta de un sujeto que potencialmente peligroso antes de que se cometa cualquier delito, dado porque este individuo o esta colectividad adscribe a una determinada línea de pensamiento o porque públicamente también, y creo que aquí en España la situación es bastante clara, no se desmarca o no critica la violencia, en este caso lo que podría denominarse en términos genéricos la violencia revolucionaria. Eso lo que hace el poder es identificar a quienes serían su enemigo, en este caso enemigo interno, y la doctrina que se aplica a este enemigo interno, esto que mencionaba como doctrina penal del enemigo. Bajo esta lógica es la que se desprenden en el mundo determinadas legislaciones especiales, como en el caso del pacto antiterrorista en España, que es lo que se aplica para combatir y reprimir a la izquierda, al pueblo vasco, a la izquierda de Chile. También todas las legislaciones especiales que existen en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que es la conspiración, que solo el hecho de pensar en conspirar, el poder te identifica como un enemigo peligroso y efectivamente te encarcela. Hay bastantes casos de compañeros que han sido en Estados Unidos acusados del hecho de conspirar, que es el acto de pensar, y la ley antiterrorista en Chile. Todo esto otorga al poder una cantidad de facultades, como por ejemplo todo lo que es los seguimientos, las escuchas telefónicas, el hostigamiento permanente, y puede, por lo tanto, encarcelar a individuos y colectividades sin que existan pruebas evidentes para poder ser encarcelados. Entonces, lo que se buscaría es destruir a la disidencia y eliminarla sin reparo. Bajo esta lógica, lo que opera bajo la lógica del enemigo interno es que cualquier sujeto que pertenezca, como les decía, a un colectivo o una o solamente una individualidad que tenga claras posiciones contra el sistema sin que haya cometido ningún delito en términos preventivos puede ser encarcelado. Al mismo tiempo, un desprecio por parte de lo que serían las mismas garantías de la legislación burguesa. Por eso, y ahora la compañera lo va a poder explicar un poquito mejor, la ley de terrorista en el caso de Chile tiene dos aberraciones bajo sus mismos conceptos, como es los testigos protegidos, es decir, personas que pueden, sin ser identificadas ni su nombre ni su rostro, acusar a una persona, y eso sería solamente su palabra, sería considerada una prueba más. Además de lo que significa el hostigamiento, en el caso de Chile también hubo un hostigamiento a la defensa, es decir, a los abogados. Eso también, todas esas acciones que el poder desarrolla serían parte de esta doctrina, que como dato friki podría ser, fue dada a conocer por un jurista alemán en el año 1986, se llama Günther Jakob, puede que no lo haya pronunciado bien, y más detalladamente en el año 2000. Y como resumen, esta doctrina en la que estaría operando como pensamiento, como actuar por parte del Estado, y que se grafica bastante bien en lo que es la ley antiterrorista en Chile, y también, como les decía, en el caso de España con el pacto antiterrorista, y en el caso de Estados Unidos, que ya es evidente, que es la identificación de este enemigo interno a combatir. Pues ahora quizás compartir un poco más, en términos muy genéricos, cuál es la ley antiterrorista por la cual los compañeros hoy día están siendo, bueno, fueron encarcelados, están siendo procesados, ¿no? Bueno, de la ley antiterrorista, a ver, ¿qué podemos decir? Es una ley creada en dictadura, que muchas veces se habla de la dictadura de Pinochet, es la dictadura de Pinochet, de los ricos, de los empresarios y de todos los fascistas que existen en Chile todavía. Chile es un país bien, bien fascista. Entonces, esta ley data de 1984. Paradójicamente, seguimos con grandes clásicos de la ciencia ficción, no ficción. Claro, en 1984 entonces tiran esta ley durante la dictadura militar y fascista en Chile. Se modifica durante el gobierno de Elwin, donde particularmente en el asunto de la asociación ilícita terrorista se incluye el asunto de los colaboracionistas y los financistas. Entonces, bueno, bajo esta figura ya comienzan a criminalizar con sus leyes el apoyo a presos y presas en lucha, ¿no? A presos, claro, presos y presas por motivación de persecución de sus ideas, en el fondo. Tenemos que en el 2003 Ricardo Lagos entonces comienza a aplicarla contra el pueblo mapuche, aunque ya se había empezado a aplicar, yo creo, contra los lautaristas y los frentistas como acusaciones. Luego no fueron condenados ni condenadas por esta ley antiterrorista. No, fueron condenados por control de armas. Ley de control de armas y explosivos, que ya no es la ley antiterrorista en sí. Fueron acusados por la ley antiterrorista y al final condenados por control de armas, ¿no? Claro, los resquicios legales que el poder tiene, pero bueno, en resumen es como que opera desde el año 84 y que en dictadura persigue toda la disidencia política, tanto grupos armados como no. Y en democracia y también. Y en democracia específicamente, con el objetivo de desarticular a aquellos que siguieron la lucha armada en el año 90, estamos hablando como claro, para que no fueron el escuchando. MIR, el Frente y los Laucha, ¿no? El Movimiento Juvenil Lautaro. Entonces, bueno, seguimos con el asunto de la ley antiterrorista. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta ley? Es una ley que no es que condene un delito en sí, sino que existiendo ya un delito, le pone una carga mayor al delito, ¿no? Entonces, incluso si no te aplican la ley antiterrorista, como lo que ocurrió con los ex Laucha, con los frentistas, con los miristas en los 90, te van a condenar igual y te van a aplicar igual la ley penal, ¿no? El Código Penal de Chile. Por ejemplo, en este caso, la posición de bombas, ¿no? Que son de las acusaciones. ¿Cuáles serían las acusaciones? Sería el poner bombas y para poner esas bombas tener una asociación ilícita terrorista con jerarquías, con un montón de cuentos que tienen ahí, nueve puntos tipo que tienen que que cumplirse para hacer una asociación. Bueno, dicen, claro, porque estos chiquillos, estas chiquillas dicen que son anarquistas, antiautoritarios, pero claro, igualmente tienen un líder. ¿Es un líder? Lo tengo escrito aquí y me da mucha risa. Es un líder informal en una organización horizontal. O sea, más encima estos empiezan a tratar de buscar la vuelta a gente que les está diciendo, mira, que no estamos ni ahí con la autoridad, que no nos interesa, que no nos regimos bajo ninguna orden de nadie que no sea yo. No, no, no, si está todo bien, ustedes funcionan horizontalmente y tienen líderes informales, mira. A tomar por culo, les da igual. Bueno, en esta situación voy a centrarme un poquito en la asociación ilícita con fines terroristas, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Por ejemplo, tienen un plan. ¿El plan de dónde lo sacan? De la literatura anarquista, antiautoritaria, insurreccionalista que tienen en sus bibliotecas, que tienen en sus casas, ¿no? En los centros sociales, bueno, principalmente de las bibliotecas sería que se está sacando este plan terrorista para... Así como dato nomás, para ver las pruebas que tenían de los libros que presentaban como pruebas, que serían parte de este plan criminal, está homenaje a Cataluña. Claro, claro. Es decir, lo decimos como dato friki, pero está homenaje a Cataluña. Entonces, bueno, ¿qué es lo que con este plan buscarían, no? ¿Tienen un objetivo también? Bueno, el plan, espérate, ¿cuál sería el plan? Desatar la guerra social. Agudizar, intensificar las contradicciones. Y tendrían también un objetivo, muy claro, muchos objetivos, ¿no? Que son los burgueses, la iglesia, el capital, el Estado, ¿no? Dentro de los maléficos planes de esta asociación ilícita. Y, bueno, por supuesto, habrían centros de poder, que en este caso del caso Bombas, del montaje caso Bombas, serían La Crota, que era un centro social ocupado, La Idea, que era otro centro social ocupado, y Sacco y Vanzetti, que era otro centro social ocupado, donde en dos de ellas funcionaban muy, muy buenas bibliotecas y que ahora se las han robado todas y la tienen todas en sus arsenales de investigación. Claro, y habrían acusado estos dos espacios, específicamente el centro social ocupado Sacco y Vanzetti, de ser... que una cosa que se le puede ocurrir a ellos, yo creo que bajo el efecto de algún tripi, no existe otra posibilidad, que estos centros sociales, específicamente la SACO, tenían un centro de poder. Cuando fuera de la SACO de Bancete había un cartel de 7 metros que sea contra el poder. Entonces digo yo que la policía y el fiscal Peña creo que armó toda esta historia bajo el efecto de algún alucinógeno, porque es inexplicable que pueda juntar en una... Mucha cocaína, dicen que, bueno, claro, que se mete ese fiscal. Bueno, esto de ahí tiene el apodo. Jalandro Peña, ¿no? Bueno, ya no es el fiscal Peña el que está a cargo porque este año, justamente cuando ya se empezaba a desbaratar mediáticamente un poco el asunto, a hablarse de montaje en la televisión, en los mass media, en los medios masivos de comunicación, premian al Alejandro Peña y lo llaman a trabajar desde el Ministerio del Interior, nada más ni nada menos, rompiendo todo lo que sería, ¿no?, la independencia de los tres famosos poderes del Estado. Claro que el discurso, ¿no?, que tiene el poder, ¿no? Así que se pasan por el culo todo lo que hablan, suelen hacer eso, ¿no? Y luego, volviendo a la ley antiterrorista, ¿qué tenemos de cosas interesantes? Por ejemplo, ¿cuáles son las garantías que le da al poder la ley antiterrorista para poder ser efectivamente el arma más intensa que tiene el Estado o el poder contra las luchas sociales, ¿no? Contra la agitación social, sería aumentar las condenas aplicables, ¿no? Entonces, si te caían 20, ahora te pueden caer 50 años. Estoy hablando sin saber realmente de los años que podrían ser. Dificulta la libertad provisional, o sea, prisión preventiva hasta 6 meses y después es prorrogable, ¿no? Claro, los chicos hicieron los 6 meses de prisión preventiva. Hicieron los 6 meses, pero como se pidieron 6 meses más de investigación, pues mira que pueden seguir todavía en prisión preventiva a espera de juicio. Claro. Porque, claro, se hizo ahora... la preparación de juicio oral, y en esa preparación de juicio la fiscalía pidió 6 meses más. Han tenido 6 años de investigación, bueno, ahora quieren 6 meses más y se los han dado. O sea, ¿qué es lo que hace? El juzgado apoya completamente al montaje que se viene haciendo, ¿no? Otra cosa, ¿qué es lo que hace? Permite que los fiscales no permitan el acceso a las evidencias por parte de la defensa en los primeros 6 meses, que es lo que hicieron también en el caso Bombas. O sea, hasta los 6 meses no se le entregó ninguna carpeta, o sea, se le negó mucha información a la defensa. Bueno, está la existencia de testigos encubiertos, que aquí ya la chiquilla lo comentaba antes. Está la unanimidad de decisión de la Corte de Apelaciones para determinar si se es o no terrorista. Entonces, la Corte de Apelaciones está conformada por 3 jueces, y si los 3 jueces no están de acuerdo, en que tú eres o no eres terrorista, pues nada, que ni lo eres ni, ni no, ¿no? O sea, que si hay uno, si hay dos que dicen, mira, que yo pienso que este no es terrorista, pero hay una tercera persona que dice, sí, yo pienso que si son terroristas, pues nada, hay que seguir esperando que se pongan de acuerdo los tres. O sea, se siguen pasando por el culo todo lo que hablan de derechos humanos y todas esas invenciones, ¿no? Y, por último, un dato que encontré ahora último y que se lo podríamos preguntar al Julio porque me pareció muy interesante, era que los acusados y las acusadas no pueden interrogar a los testigos y las testigas, testigas y testigos y testigues, no, a los testigos en igual condición que quienes los acusan. O sea, yo como acusada no puedo interrogar a un testigo que está diciendo, mira, que tú pusiste una bomba, en igual condición que lo hace la fiscalía que me está acusando en este momento. Así que ahí tenemos algunas cosas. Y una última cosa de la ley antiterrorista muy interesante es lo que hablábamos el otro día, que trataba de explicarlo, no pude. Ahora intentaré. Es que no se puede juzgar dos veces un mismo hecho, ¿no? Y en este caso, con el asunto de poner bombas, se estarían cometiendo dos infracciones, por decirlo, ¿no? Que una sería el uso de artefactos incendiarios, ¿no? Y o armas de gran poder destructivo, que eso sería el acto mismo. Y luego es la finalidad, que es otro artículo de la ley antiterrorista y que también se estaría utilizando para poder acusar a esta gente. Entonces, la finalidad sería que se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Partiendo desde esta base, comienzan ya con una infracción legal muy, muy grande, ¿no? Con esta acusación, porque en el fondo no se pueden juzgar dos hechos, o sea, dos veces el mismo hecho, y es lo que estarían tratando de hacer. Yo pienso que eso es lo que puedo aportar de la ley antiterrorista ahora. Quizás como una síntesis, como lo que se mencionaba anteriormente, que esta ley, que es la 18.314, que era la ley antiterrorista, bajo el análisis de la doctrina penal del enemigo, lo que se ve claramente es, como lo señalaba recién la compañera, el doble castigo, penas que pueden ser excesivas, comparado, digamos, con las otras penas para los delitos. Estamos hablando bajo los conceptos de la legalidad burguesa, aunque no son conceptos que a mí un poco me resultan extraños a mi vocabulario, pero que serían, por lo tanto, dobles castigos, que se da la posibilidad de testigos encubiertos, que puede ser un policía y o tu vecina que te tiene bronca y te puede acusar de lo que sea, en este caso de conducta terrorista, y dos penas por el mismo delito, como lo señalaba, el hecho del delito en sí, que puede ser en este caso la manipulación de la colocación de artefactos explosivos incendiarios, y el asociarte con alguien para manipular o colocar ese artefacto incendiario y explosivo. Por lo tanto, no, y buscar el terror, infundir el terror en la población a que otra cosa como esta vuelva a pasar. Claro, y ahí como que se va a señalar que el discurso que ha sostenido específicamente el ministro del Interior, el señor Hitzpeter, es tratar de dar una tranquilidad a la población, pero seamos honestos, la gente de a pie, la gente pobre, los explotados, mi mamá, no siente absolutamente ningún terror ni ve amenazados sus intereses. Quienes se podrían ver realmente amenazados con sus intereses son justamente quienes quieren la mantención del orden, y que son la policía, el Estado, la iglesia, los jueces, los fiscales, los explotadores. No existe un terror en la población, entiendo, la ciudadanía, pero efectivamente lo que ha hecho el Ministerio del Interior es justificar y decir, y hay una frase que el otro día también la conversábamos y que la dijo justamente el día 14 de agosto, el día de los allanamientos y las detenciones, que no puede haber libertad sin seguridad. Entonces lo que está detrás también es el discurso de la seguridad ciudadana, de darle una seguridad al ciudadano de a pie, de que pueda caminar tranquilo por la calle, y la verdad es que el ciudadano de a pie puede caminar tranquilo por la calle, y han habido más de 200 acciones de ataque. A quienes le molesta esta acción de rebeldía es justamente a los poderosos, y eso también hay que señalarlo, porque quienes nos están escuchando a lo mejor no conocen la realidad específica de lo que está sucediendo en Chile y pueden llegar a pensar de que la gente vive aterrorizada, de que le puede explotar un artefacto explosivo en la esquina de su casa, y eso no es así. Quienes realmente pueden llegar a sentir una molestia o un temor a sus intereses y a la perpetuación de esta sociedad son justamente los ricos y poderosos. No es el ciudadano o la ciudadanía o la población en general. pero la ley antiterrorista está, como lo señalaba anteriormente, con la idea de este enemigo potencial al que hay que combatir y al que hay que eliminar y al que hay que reducir. Y aquí, por lo tanto, en este caso opera de detener a los compañeros, encarcelarlos y hacer todo este montaje político-mediático. Vamos a un tema, después de esta chapa jurídica que intentamos dar. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción de Pirómanos del Ritmo, también de allá, una banda de compas de allá de Chile, y la canción se llama Internacional Piromanista. Y mientras tanto que escuchamos la canción, vamos a intentar establecer un contacto telefónico con un compañero abogado que está allá en Chile. Y eso, así es que vamos a escuchar la canción y a la vuelta volvemos con un contacto intercontinental. Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Mirada fija en el objetivo. canción se llama Corazón de un mundo enfermo. ¡Que hay que matar! ¿Qué le corto al Julio? Sí. ¿Te corto? Hola, ¿nos escuchas? Hola, hola. ¿Se escucha? Corta, corta. Sí. ¿Hola? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Bueno, continuamos aquí con este programa especial en solidaridad con los compañeros que están sufriendo la situación, bueno, no sufriendo, más bien enfrentándose con todo esto que hemos dado en llamar el... o que se ha dado en llamar el caso Bombas. Y bueno, ahora estamos estableciendo un contacto con un compañero de Chile. Uy, esto se mueve mucho. Y la cosa es lo que tiene la tecnología. Esto es lo que tiene la tecnología. Hola, ¿no escuchas, Julio? Sí, sí, se escucha perfecto. Un poco bajito, pero se escucha. A ver, ¿ahora escuchan algo? ¿Se escucha? De acá, sí. Yo escucho acá, ¿eh? Aunque más bajo. Vale, vale, no, tranqui, tranqui. Aquí, mira. ¿Ahí? Hola, Julio. A ver. ¿Tú nos escuchas? Habla, habla. Gracias. ¿Tú nos escuchas, Julio? De aquí, de Barcelona. ¿No? Es que eso va a acoplar. Yo creo que... Ahora. ¿Hola? Hola, Julio. Pues no, acá no se escucha. ¿Aló? Sí, yo escucho. Vale, seguro que no sale por ahí ahora. Sí, no sale. Por ahí no sale nada ahora. A ver. Ahora. Ahora. Hola, Julio. ¿Nos escuchas, Julio? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, se escucha. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, como decíamos antes, hace un momento... hemos establecido este llamado telefónico con un compañero que se llama Julio. Él es uno de los abogados que está defendiendo a los compas del acusados del montaje Caso Bombas. Y bueno, hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo? Una primera pregunta así más general, porque el sonido es bastante raro ahora mismo aquí. Y bueno, como primera pregunta, más que nada saber cómo se ve la situación actual, cómo va el proceso. No sé si nos podrías comentar algo de esto. Sí, bueno, la situación está un poco estancada ahora por cuestiones propias de la tramitación procesal y además la magnitud del caso, es decir, es un caso monstruoso en términos de la cantidad de imputados, que son 14, la cantidad de pruebas ofrecidas por la fiscalía y los otros querellantes, además del Estado mismo, digamos, a través del Ministerio Público, está el Ministerio del Interior, representantes de bancos, iglesias y en general quienes se consideran víctimas de la ola de bombazos que habría ocurrido. Pero el peso principal lo tienen ahí el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y también el Consejo de Defensa del Estado, buen nombre que tiene esa institución. Y el caso es tan grande, digamos, en términos de volumen de pruebas y se estima que va a ser de los casos más grandes que se vean como juicio oral. Y ya había ocurrido la fase de preparación de juicio oral, que también fue un récord en términos de duración, como 7-8 semanas. Y a partir de ese momento diría que este año el contexto cambió bastante porque, bueno, 10 compañeros, compañeras tuvieron que estar en prisión preventiva 9 meses y a partir de fines de abril ocurrió que, claro, en primer lugar como producto de una huelga de hambre de más de 2 meses que ellos hicieron, empezó a visibilizarse esto a la opinión pública, que era difícil acá lograr ese objetivo. Y quedó instalado como por todas partes la idea de que esto era un montaje bien burdo, sumado a otros que han habido incluso en el tema de ley antiterrorista aquí en Chile, y por los cuales se ha caracterizado sobre todo el nuevo gobierno. Entonces quedó esa idea del montaje, tocó una sala más favorable en la Corte de Apelaciones, que hizo que, porque hasta ese momento lográbamos que algunos compañeros salieran en libertad, pero después la Corte de Apelaciones lo enviaba de vuelta a la cárcel. Pero ahí cambió eso y tocó una sala más razonable, que permitió que la gente empezara a salir. Y en cosa de pocas semanas, de fines de abril, principios de mayo, empezó esta preparación de juicio. Quedó en evidencia ahí que las pruebas que ellos pretenden ocupar son muy débiles y la mayoría tuvieron que excluirlas porque ni siquiera se relacionaban mucho con los hechos investigados. Ocurrió la cuestión que todo el mundo encontró impresentable, de que el famoso fiscal Peña, que fue puesto ahí por el poder, por el Ministerio del Interior, para hacer todo este show, y que había dicho que él se quedaba hasta el final en el juicio, entregó la acusación contra los compañeros, que incluía la solicitud de penas de presidio perpetuo para algunos de ellos, la entregó y a los dos días se fue a trabajar en el Ministerio del Interior, en un cargo más de bajo perfil, pero que debe ser importante en términos de diseñar toda la represión que se viene directamente hacia el movimiento social en sentido más amplio. Pero luego de eso hubo un panorama bien favorable, porque de los 10 compañeros que estaban en prisión a principios de mayo y ya iniciada esta audiencia, quedaron todos con arresto domiciliario en vez de prisión preventiva, un arresto domiciliario total, pero que se les permitió ir, por ejemplo, a estas audiencias que duraron 7 semanas, con lo cual se rompía bastante el aislamiento que había en relación a ellos. Y esa audiencia terminó el 21 de junio y a partir de ahí es lo que decía, que está el proceso un poco empantanado en la Corte de Apelaciones, porque le fue tan mal al Ministerio Público en esa audiencia que ellos están tratando de anularla, y entonces eso es lo que ha demorado en la Corte de Apelaciones y no se sabe bien todavía qué es lo que va a pasar. Han hecho uso de todos los resquicios y subterfugios que les otorgan las leyes para poder cuestionar tanto al juez como a distintas resoluciones, y entonces lo que en un proceso, digamos, más normal habría significado que ya estaría, se sabría ahora la fecha de inicio del juicio oral y que sería para un mes más, algo así, todavía no se sabe bien qué va a pasar, no se sabe si se va a anular esa preparación de juicio, está todo en veremos, en suspenso, pero por lo menos en este lapso ya de los 10 compañeros que estaban con arresto domiciliario total, 5 se les ha sustituido por arresto nocturno. Tienen que estar en sus casas de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en el caso de 3 de ellos, eso complementado con un arraigo metropolitano, es decir, no pueden salir de aquí de la región de Santiago y alrededores. Y respecto de otros 2, arresto nocturno más firma mensual, es decir, donde alcancen a llegar, digamos, si salen a las 6 de la mañana podrían ir a Valparaíso, a otros lugares y volver, lo cual, bueno, sigue siendo una forma de restricción severa de la libertad, pero por lo menos ya implica que no hay nadie en la cárcel propiamente tal, y que su libertad de desplazamiento se ha ido conquistando de a poco. Y este lunes se va a ver, por los otros 5 que quedan con arresto domiciliario total, se va a ver si es que lo cambian también por arresto nocturno. Eso se va a saber recién ahí, ese día. Y otra cuestión importante que va a pasar este lunes es que, bueno, se pueden imaginar ustedes que yo creo que una de las cosas más interesantes a estudiar ahora por parte de todos nosotros, aquí y afuera en realidad, en relación a este famoso caso Bomba, son los 68 tomos que tiene la carpeta investigativa, miles y miles de páginas, donde se da cuenta de toda la actividad investigadora, digamos, oficial, de los órganos de inteligencia, de los órganos de persecución penal. Y ahí, bueno, hay información muy valiosa en términos de saber cómo opera la policía, las intercepciones telefónicas, el nivel de análisis y hasta pseudo-teorización que de repente hacen respecto al movimiento libertario, lo que ellos llaman la policía, es la inteligencia policial, la DIPOLCAR de los carabineros, la que, digamos, que aquí tiene el rol más creativo en términos de teorizar que existiría una escena anarco-libertaria en Chile que ha ido creciendo mucho, dicen, en el tiempo, que en la cual interactúan alrededor de 3 generaciones. Y hace ahí todo un análisis con aspectos interesantes y otros ya bien delirantes. Pero entre otras cosas, se habla de la vida de muchos compañeros y compañeras en esas carpetas, el nivel de intromisión en esas vidas, autorizado por los tribunales en la mayoría de los casos, en otros incluso diría que no, que hay varias actuaciones ilegales de la propia policía. Eso determinó que, por ejemplo, un informe que le encargaron a un perito cercano a la policía, Eric Marín, un psicólogo social o algo así supuestamente. Él analiza la red de apoyo a estos, entre comillas, a narcoterroristas y confecciona un listado de 189 personas, con un nivel en algunos casos de involucramiento tan bajo como aparece, por ejemplo, uno de los abogados de esta causa, aparece la pareja de una abogada de esta causa, es decir, desde ese nivel de relación hasta ya personas que también estaban ligadas a casas ocupas, que han sido vigiladas intensamente estos años. Y entonces este lunes también lo que se va a hacer es que 18 de esas personas que aparecían en esa lista hicieron uso de una acción que permite el Código Procesal Penal, que consiste en, si uno tiene la sospecha de haber estado siendo investigado, puede obligar a que la fiscalía tenga que informarte ante el juez de cuáles son las gestiones que se han hecho en tu contra, por qué cargo supuestamente se te investigó, y hasta uno podría pedir un sobreseimiento definitivo en la medida que ya no te formalizaron ni te acusaron, pero es algo que obliga un poco a ellos a transparentar las cosas, y en este caso es importante porque han actuado en varios niveles y en distintos momentos de manera bastante sucia. Incluso hay ahora en curso una querella interpuesta por los defensores contra los fiscales porque alteraron la información relativa a pruebas que se habían obtenido de manera abiertamente ilegal, y en base a esas pruebas se pretendía inculpar a dos compañeros, a Vinicio y a Diego, que ellos no estaban en la lista de personas que ellos iban a detener el 14 de agosto. Los agregaron a última hora, obligándolos a, esposándolos, los obligaron a hacer un test que es bien dudoso, que supuestamente detecta trazas de explosivos, y habrían dado positivo. Y en base a eso se les incluyó en este caso, pero ellos no estaban ni siquiera en las carpetas de investigación. Y en relación a eso, ahora hay una querella que incluso los fiscales han tenido que declarar ellos como imputados, dos de ellos, porque ellos conscientemente alteraron esos datos y las fechas, o sea, los horarios en que se habían producido tanto el ingreso a esa casa ocupa, las detenciones, la toma de muestras, lo falsearon totalmente y quedó en evidencia con un certificado que había desde el mismo tribunal. Entonces, en todas esas aristas se está peleando en este momento. Una consulta. Con el caso de esta lista que elaboró el sociólogo Huachuleru, ¿cuáles serían, a modo muy simple, los pasos a seguir por cualquier persona que esté dentro de esa lista que quiera hacer un poco lo que decías que hicieron estas 18 personas, que se les va a informar el lunes? ¿Qué pasaría con su caso? ¿Es eso? Claro. Lo que tendrían que hacer es, bueno, mediante intervención de un abogado, lo que tienen que hacer es presentar un escrito al tribunal invocando lo que es el artículo 186 del Código Procesal Penal, que lo que dice que cualquier persona dice que se considerara afectada por una investigación y que no se hubiera formalizado eso judicialmente, puede pedirle al juez entonces que ordene a los fiscales que le informen acerca de esto, es decir, de qué hechos han sido objeto de investigación, por qué se incluyó la persona. Tendría que informar, por ejemplo, de las llamadas medidas intrusivas que han adoptado en su contra, si le han interceptado el teléfono, el mail, entre qué fechas, todo eso ellos tendrían que informarlo. Pero es esa la figura, la del 186 del código, que permite... uno le solicita al juez y el juez no le queda otra que convocar una audiencia y citar a los fiscales. Y ellos tienen que ir ahí e informar. Lo más probable es que traten de decir que no es muy relevante, que la información está en las carpetas, etcétera, etcétera, pero en principio ellos estarían obligados a dar un relato más o menos detallado de por qué sospecharon de una persona y qué diligencias hicieron en relación a ella. Y otra cosa, porque esto tú lo planteaste un poco como hablando de las redes de apoyo a los presos y a las presas, ¿tienes alguna visión o quieres contarnos algo acerca de la posible aplicación en Chile de acusaciones por apología al terrorismo u otras maneras de reprimir a los grupos de apoyo, a las personas que solidarizan con los presos, las presas que son perseguidos por sus ideas, ¿no? Es un tema bien interesante desde el punto de vista jurídico, penal, porque En Chile, por ejemplo, no está penalizada la apología del terrorismo, no existe un delito equivalente a eso. Y la manera de reprimir colectivamente, y es lo que aquí hicieron con gran, digamos, publicidad, es la figura de la asociación ilícita. Y eso les plantea al poder una serie de problemas que yo creo que es lo que, bueno, no solo yo, sino que muchos estimamos que esto de haber acusado bajo la figura de asociación ilícita terrorista les sirvió para encarcelar gente en prisión preventiva, pero les hace muy complicado probar todos esos elementos en un juicio. Porque, y esto es lo estúpido y contradictorio de que hablen de redes, porque si uno lee el Código Penal, la asociación ilícita ahí aparece bastante claro como una organización jerarquizada, estable, y hay una serie de características que se le atribuyen en la jurisprudencia, en la doctrina penal. Entre otras cosas hablan de eso, dice una división de funciones bastante fija, donde hay jefes, hay mandos medios, hay subordinados, hay personas con distintos roles, hay, dice, cumplimiento de órdenes, jerarquía. Entonces, en definitiva, cuando uno habla de redes de apoyo, es lo más distinto que puede existir a una asociación jerárquica, formal, permanente en el tiempo, y eso es lo que ellos creo que no pueden resolver. Entonces, de hecho, para poder armar este caso, yo creo que el haber acusado de asociación ilícita terrorista fue una manera de, inconsciente quizás, pero es una manera de reconocer el fracaso del aparato represivo del Estado en poder hacer una investigación que realmente apuntara a señalar culpables directos de bombazos concretos. Como no pudieron hacer eso, no les quedó otra que entonces decir, ¿saben qué? Aquí hay un ambiente de personas que aparentemente simpatizan con el anarquismo insurreccionalista, llegaron a esos niveles, digamos, de profundidad en su análisis, y todas esas personas de este ambiente tienen algo que ver con esta asociación ilícita. Y de hecho, en los debates que había sobre la admisión o exclusión de pruebas ahora en esta audiencia que hubo, muchas veces los abogados, querellantes y de la fiscalía decían que cuando nosotros tratábamos de decir, miren, estas pruebas, estos seguimientos que hice en relación a otras personas que no fueron formalizadas ni detenidas ni nada, no son pertinentes porque no tienen que ver con los términos de la propia acusación que hizo el Estado. Y ellos decían, sí, lo que pasa es que hay afines. Y los afines, si bien, ellos lo tienen claro, dicen, los afines, si bien no un comportamiento que esté penalizado en el Código Penal, resulta relevante para el funcionamiento de este tipo de organización, y por eso yo quería investigarlo. Pero en general el juez que ahí tocó excluyó casi todas esas pruebas porque él decía que había que atenerse a lo que ellos mismos habían señalado cuando formalizaron, cuando hicieron la acusación, y ahí se acotaron a estas 14 personas y a ciertos sucesos, a 29 bombazos, y aquí de repente salían hablando de varios más, y lo que habían investigado en su momento eran más de 100. Y todo eso ya no tenía mucha relación con la manera en que ellos mismos fueron acotando los términos de lo que querían reprimir. Y en ese sentido es que resulta interesante. Yo creo que tienen una contradicción legal que no pueden resolver, que al final los atrapa a ellos mismos, que es esta que señalaba, es decir, asociación ilícita como una organización jerárquica y estable casi como un mini-estado, digamos, se señala a veces en la doctrina, versus la idea de una escena que ellos mismos reconocen. Ellos hablan de una escena, un ambiente, existencia de redes, y de hecho era lo más ridículo que cuando encarcelaron y formalizaron a estos compañeros, que decían, es una asociación ilícita, pero tiene un liderazgo, decían, informal y democrático. Una cuestión que nadie entendía, porque un liderazgo informal y democrático no es una asociación ilícita, derechamente. Y tuvieron que inventarse líderes para poder acusar como asociación ilícita, si no, no les habría resultado el golpe represivo. Y es ahí donde entonces acuden a esta, yo diría que, además de montaje, que esto claramente en varios aspectos técnicos es un montaje, hay invención, descontextualización de pruebas y todo eso, pero además es la clásica figura de la amalgama, es decir, ante la imposibilidad de dar con responsables de acciones que están investigando, recurren al expediente de ir e inventarse ellos la existencia de una organización que en realidad no existe, y por eso se habla de que es una asociación ilícita fantasmal, que existe en la imaginación de ellos, porque toman entonces un poquito de acá, hacen el razonamiento de, bueno, por lo de Mauricio Morales, está claro que la gente de la Ocupa, que él está más relacionado, algo tendría que ver, entonces eligen un par de personas de por ahí, eligen otro par de personas en base a testimonios de este famoso sujeto del Grillo, un preso que está por otra causa, digamos, más de criminalidad común, y que en un momento hace una serie de confesiones donde habla de que él participó en bombazos, involucra a otras personas, señala a varias, pero toman de ahí también un par nomás, y empiezan así tomando de aquí y de por aquí y de por allá distintos elementos, lo amalgaman todo y dicen, esta es la organización terrorista. Pero dentro de eso, quizás lo más burdo es cuando tuvieron que inventarse líderes y también tuvieron que inventarse financistas, para que tuviera cierta credibilidad esta idea de que era una organización criminal. Y los líderes es donde quizás sociológicamente todas estas carpetas llegan a lo más, los niveles más absurdos, porque dicen, los dos líderes, que serían Pablo Morales y Rodolfo Retamare, dice, son líderes porque, dice, si bien los anarquistas en principio no necesitarían líderes, dice, en este caso se da, resulta que sí, porque, dice, primero, son más viejos, estuvieron conectados con organizaciones subversivas del pasado, y en una parte dice, eso ya es bien delirante, dice que como son de un nivel social más alto que el promedio, dice, de los anarquistas, dice, ellos tienen la capacidad de articular ideas, mucho más allá, dice, de lo que es el discurso tan básico de la mayoría de los anarquistas. Y en base a eso, entonces, dicen que tienen que ser los líderes y a ellos le están pidiendo presidio perpetuo, sin haberlos involucrado en ninguna acción, digamos, de colocación de explosivos, sin haberle encontrado trazas de nada. Ellos arriesgan la pena más alta por esta supuesta condición de líderes. Y en relación a los llamados financistas, ahí la situación es bien irregular y es lo que puede ser, ha generado hartos problemas, y de hecho es muy complejo ahora, por ejemplo, acá recibir apoyo en dinero desde el extranjero, porque sencillamente aquí lo que ocurrió fue lo siguiente, es decir, sin siquiera una autorización judicial para intervenir correos electrónicos, ocurrió que la inteligencia policial detectó unos correos donde un compañero italiano enviaba algo de dinero, no era mucho tampoco, eran 900 euros, y los mails decían claramente para qué eran, eran para la biblioteca de la Saco y Vanzetti, para una publicación que se estaba haciendo, Presos a la Calle, y hablaban de que iban a enviar otro poco, una cantidad menor de dinero, a otro compañero que ya no estaba ligado a la Saco y Vanzetti. Y con eso armaron todo un imaginario de que resultaría que ese compañero, dicen, lideraría una fracción más violenta de la organización y por eso se había separado, por razones de seguridad y porque quería radicalizar la acción. Por eso pidieron plata y a un compañero que ni siquiera era de esa casa Ocupa, sino también un ex subversivo, digamos, que había estado preso en los 90, al cual le pidieron sencillamente la cuenta corriente, porque las otras personas no tenían, y le piden si a través de su cuenta corriente pueden recibir ese dinero. Resulta que a estas dos personas entonces los acusaron de haber solicitado fondos para financiar la actividad terrorista, y le están pidiendo una pena de alrededor de 13 años. Y eso sencillamente por una actividad, digamos, solidaria, donde los objetivos estaban bastante claros para qué eran, pero aquí el Estado, lo primero que hizo fue, ellos dicen que esta información la obtuvieron mediante un informante, actividad que tratan de justificar en una ley que regula el Sistema Nacional de Inteligencia en Chile y que habla del uso de informantes. Entonces, a través de esta figura, sortean el problema de que en realidad no tenían autorización para interceptar esos mails y ni siquiera tienen que darle identidad a este informante, porque esta ley les autoriza que eso quede en secreto. Y entonces ahí es donde se inventaron la segunda parte, es decir, ellos dicen que en esta asociación habría líderes, habría financistas, y el resto serían personas que cumplen funciones de colaboración, suministrar medios, dicen, para la fabricación de explosivos, y algunos tendrían además el rol de colocadores de explosivos. Y ahí es donde se detectan varias incoherencias, porque según el momento del relato que hace el órgano represivo, uno se encuentra en cuestiones bien contradictorias, porque por una parte en algunos momentos dicen que los explosivos son tan precarios que en realidad casi no se necesitan recursos para construirlos, En otros momentos dicen que alguna gente hurtaba cosas, y personas que, por ejemplo, tenían causas por hurto, dicen que en realidad lo que hurtaban eran cosas que servían para fabricar explosivos. Entonces, en ese sentido, ya una segunda tesis explicativa de que se robarían cosas para poder construirlo. Y una tercera, que es la más compleja, la más alucinante, diría, es esto de que se requiere un financiamiento internacional para poder venir acá y comprar los materiales para fabricar explosivos. Es decir, tres versiones que entre sí no coinciden, pero que una vez más se amalgaman para poder tener una cierta cantidad de responsables. En el fondo, 14 son las personas que ellos están acusando, y en estas distintas formas, digamos, de involucramiento en esta fantasmal asociación ilícita. Julio, otra pregunta, como por otro lado, nos queda muy muy claro, yo pienso, ¿no? Aquí nos queda ultra claro la situación actual del montaje caso bomba. ¿Tú personalmente cómo entiendes la lucha contra el sistema, si es que tienes un interés de luchar contra el sistema desde el derecho, ya que eres abogado, ¿no? Y luego, si nos puedes contar un poquito de acerca de la experiencia del piquete jurídico y de la Defensoría Popular, si es que quieres hablar de ello, bueno, ahí abierto. Va a resultar quizás novedoso, dado que estamos en Barcelona, porque justamente acá, que también hay situaciones represivas, no del mismo calibre, pero acá a los abogados, aparte de, como ustedes también seguramente tienen que comer, hay que pagarles dinero, pero acá en España no existe ninguna experiencia como esa, como la del piquete jurídico, la Defensoría Popular, y sería interesante que por acá se conociera. Quizás se le da un cable aquí a los abogados de este país. Ajá. Sí, bueno, relaciona a lo primero, que es más general. Yo creo que el derecho en sí es mucho más amplio que el derecho estatal, digamos. Antes de que el Estado asumiera el monopolio de la producción de normas jurídicas e hiciera una reducción del derecho a la ley, había distintas formas de regulación jurídica de las comunidades, de resolución de conflictos, que yo creo que también son derechos, aunque quizás no es el derecho con mayúscula y con todo el ritualismo legal estatal, sino un derecho que es el que uno mismo aplica en las relaciones con los compañeros, cuando hay conflictos, incluso dentro de nuestras comunidades de lucha y de resistencia, aplicamos ciertos criterios para resolverlo. Eso yo creo que en un sentido amplio sería el derecho no escrito, que todos llevamos un poco incluso dentro de la cabeza. Pero claro, desde hace 100, 200 años el derecho ha sido secuestrado por el Estado, y eso obliga entonces a que existan especialistas del derecho que puedan descifrar esa jerga que conscientemente, a propósito, está hecha de manera más complicada de lo que debería ser, porque es lo que justifica este monopolio de producción del derecho y de que solo algunos expertos lo manejan. Entonces yo creo que lamentablemente, o por desgracia, mientras siga existiendo el Estado, vamos a necesitar algunos compañeros que se especialicen en el tema jurídico, porque es un terreno que no es que nosotros lo escojamos, pero cuando el Estado reprime, ocupa toda esa maquinaria represiva que es bien compleja y que obliga para defenderse frente a ella a un conocimiento también bastante experto. Y eso lleva al segundo problema, digamos, que en general tener buenas defensas implica harto dinero, y por eso es que una de las razones por qué en el sistema penal burgués los ricos nunca entran, es decir, porque de partida las leyes no están hechas para criminalizarlos a ellos, pero cuando excepcionalmente entran en los engranajes del sistema penal consiguen las mejores defensas que logran sacarlos rápido de ahí. Y aquí el dilema que hay es ese, es decir, la gente tiene la alternativa de la defensoría pública, que a veces tocan buenos profesionales, a veces no, pero en general no hace una defensa política, digamos, sino que de hecho tiende más bien a despejar causas, a alivianarse el trabajo. Y frente a eso, aquí la alternativa que se ha ido dando y que surgió ya hace, diría, como 10 años, aunque de manera más esporádica, es la de que cuando se sabe que va a haber cierta avalancha represiva, hasta ahora más bien ligada a protesta social, callejera, es la idea de juntar un grupo de abogados, procuradores, estudiantes de derecho que puedan hacerse cargo tanto de la defensa en la calle, en la comisaría, como después en el tribunal. en general, cuando los casos no son tan complejos, es una defensa que asume menos tiempo, en el sentido de que, claro, los casos terminan antes, generalmente no hay una amenaza de penas tan alta, y eso se puede solucionar más o menos bien, digamos, con este trabajo voluntario de distintos compañeros que están en el área jurídica. Pero cuando los casos son más complejos, es ahí donde resulta necesario armar una organización un poco más estable, resolver problemas graves, difíciles de resolver, como el del financiamiento, porque, por ejemplo, ahora pasó en la preparación de juicio oral, los abogados de la Defensoría Popular, que eran como tres o cuatro, tuvieron que estar ahí 7 semanas en que en rigor no podían estar haciendo otras cosas, y eso implicó que en términos del soporte financiero de eso es bastante complejo. Acá desde el inicio se creó una agrupación de familiares y amigos de los presos del 14 de agosto y a partir de ahí se hicieron muchas actividades solidarias en las que se recaudaba dinero, parte de ese dinero se entregaba a la Defensoría Popular para asumir esta defensa, pero sigue siendo un problema en términos de que es difícil de resolver cuando empieza en realidad el juicio oral. Los pronósticos más moderados dicen que va a durar 2-3 meses. La mayoría, yo pienso que va a durar como 4 meses. Y en ese sentido se va a volver a plantear ese problema, es decir, cómo poder garantizar que los abogados se dediquen a eso sin problemas en términos de no estar pudiendo trabajar en otras cosas que son las que les permiten, en términos bien concretos, comer. En mi caso no es tan así porque tengo otros trabajos más estables, más del ámbito académico, digamos, que permiten que no tenga ese problema, aunque claro, hay un problema práctico cuando hay que estar tanto tiempo dedicado a una causa tan monstruosa como esta, pero en concreto diría que bueno, las actividades solidarias van a seguir, la recaudación de fondos, pero se ha dado ese problema de que en general la gente tiene miedo de recibir plata desde afuera, o hay que justificar muy bien cómo se recibe a través de, no sé, prácticamente la Defensoría Popular por lo menos tiene personalidad jurídica, es decir, podría hacerse de una manera totalmente formal, pero con el tema de los envíos de dinero por otra vía más informal, quedó un poco ese temor de que puede venir los órganos represivos del Estado y decir que en realidad, por más que los mails sean bastante claros en términos de que es plata para financiar defensa, para publicaciones, para lo que sea, ellos pueden ir descontextualizar y acusarte de financiamiento del terrorismo. Y yo creo que al final ese es el efecto político más buscado en general con la aplicación del derecho penal y sobre todo en este caso. Ya en los inicios del derecho penal burgués, el Marqués de Beccaria decía en su tratado de los delitos y las penas, el siglo XVIII, él decía que el efecto político de las penas es el terror. Y en ese sentido es verdad, es decir, el poder no necesita una ley antiterrorista para aterrorizar a la gente, que es su efecto real, sino que el funcionamiento normal desde el inicio de la modernidad y el capitalismo, el funcionamiento normal del derecho penal tiende a eso, es decir, a asustar para que uno se desista de hacer todo un área de actividades que al poder le resulta problemática, y ese es el efecto que quiere. Pero en este caso creo que uno debe ser más inteligente que eso, y en la inteligencia colectiva que genera con los demás compañeros y comunidades, buscar la forma de sortear esos obstáculos para no dejar de actuar, no dejar caer los brazos, digamos. Ahora, en términos de esas dos organizaciones concretas, Piquete Jurídico y Defensoría Penal, son diferentes, es decir, el Piquete Jurídico surge más bien ligado a estudiantes de Derecho en los últimos años, varias de esas personas ahora están ya más cerca de titularse, y la Defensoría Popular, Popular es formada por un grupo de abogados de distintas universidades, digamos, que coincidían en torno a la necesidad de defender lo que ellos llaman luchadores sociales. La idea de la Defensoría Popular es como tener una herramienta para otorgar defensa ante la creciente criminalización del movimiento social, y entonces el grueso de su actividad se centra en eso, es decir, marchas. Ahora hay mucha actividad de defensa porque la movilización de los estudiantes, que todavía no termina, ya empieza a generar expulsiones de liceos, algunas personas acusadas de porte de bombas molotov, agresión a carabineros, y toda esa defensa se está teniendo que asumir. Eso es como, digamos, parte del trabajo cotidiano de la Defensoría Popular. El piquete jurídico, en cambio, está dedicado más bien a otras actividades de difusión, de apoyo, bastante involucrado en lo que fue en su momento la organización de foros informativos sobre el caso Bombas. Y en ese sentido, todo lo que ocurrió este año fue bien interesante, porque llegó un momento en realidad en que se logró vencer el bloqueo de los medios oficiales de desinformación. Porque claro, este caso, cuando fueron las detenciones, tuvo una publicidad impresionante. Los operativos de seguridad, por ejemplo, la audiencia de formalización era una cuestión demencial y está en las noticias todo el día. Pero apenas se logró el objetivo que tenía el poder, que era encarcelar a un grupo de gente para ejemplarizar, casi no se habló más del caso, se hablaba muy poco. Pero a partir de este año, con la huelga de hambre y el tipo de movilización de apoyo que se empezó a hacer, hubo algunas muy buenas, con despliegue de compañeros que se colgaron ahí en la Plaza Italia con lienzos gigantes, acciones de ese tipo, de propaganda bastante espectacular, digamos. Espectacular en el buen sentido, claro, no en el sentido situacionista. Y en ese momento se empezó a hacer, no solo en Santiago, sino que en casi todas las principales ciudades del país, una gran cantidad de foros informativos. Ahí me tocó ir a varios y era impresionante la cantidad de gente que había. Más de 100 personas, mucho interés en el tema, todos viendo la forma de apoyar, incluso de recaudar dinero para hacer llegar. Continuamos con el Grito Negro. Acabamos de tener un contacto telefónico con Julio Cortés, compañero abogado que está trabajando en la defensa de los compas imputados por el caso del 14 de agosto. Y bueno, hemos tenido problemas de técnicos, problemas tecnológicos. Una vez más, las máquinas nos han jugado una mala pasada, con lo cual la grabación quedó cortada. Ahora la retomamos. Bueno, Julio ya se fue, desapareció. Las ondas telefónicas se acabaron, la conexión telefónica se acabó, y ahora lo que vamos a intentar hacer es establecer un contacto con una compañera que forma parte de la radio Primero de Mayo, que es una radio que está allí en Santiago y que consideramos que ha estado jugando un rol bastante importante en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de apoyo mutuo, de información y de romper el silencio en todo este proceso que se ha venido viviendo desde el 14 de agosto. Entonces, mientras intentamos establecer el contacto telefónico, vamos a escuchar una canción de la banda peruana Dios Hastío, y bueno, y nos vemos a la vuelta, continuamos con más Grito Negro. El 14 de agosto del 2010, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Metropolitana Sur, emana una serie de órdenes de detención y allanamientos, aplicando todo el terror policial a las casas particulares y centros culturales. Esta redada represiva y comunicacional, conocida mediáticamente como Operación Salamandra o Caso Bombas, arrojó la detención de 14 personas. A estos 14 compañeros secuestrados por el Estado chileno se les pretende procesar por la ley antiterrorista heredada de la dictadura militar, que posee entre uno de sus atributos testigos ocultos, quienes, según lo visto en los procesos judiciales del pueblo mapuche, pueden ser civiles o militares. Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas, intervenciones telefónicas a los abogados, la continua utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga, y por todo lo anteriormente expuesto, se ha dado inicio a una huelga de hambre de carácter líquida desde las 0 horas del 21 de febrero del 2011, exigiendo libertad inmediata, término del montaje jurídico policial, fin a la ley antiterrorista heredada de la dictadura y perfeccionada por la democracia, fin a los plazos investigativos y realización inmediata de un juicio justo, no más montajes mediáticos, jurídicos y policiales, libertad a todos los presos políticos chilenos y mapuche. Bueno, continuamos con el Grito Negro, con este programa especial, un programa solidario, y hemos establecido contacto con una compañera de la Radio 1 de Mayo. Vamos a mover las perillas aquí para que salga al aire. A ver si un poquito de paciencia con las máquinas, a ver. A ver. Corto. Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido el día 18. ¿Hola? De sí, julio. Creo que se cortó la comunicación. ¿Hola? Sí, se acaba de cortar la comunicación. Pasó algo muy raro. Vamos a intentar nuevamente. A ver si nos funciona. No, creo que hay que marcar de nuevo. Bueno, vamos a ir con una canción. Mientras tanto, continuamos aquí intentando que las malditas máquinas se alíen con nosotros, que funcionen. Y así es que de mientras vamos a poner una canción de una banda de acá que se llama Ruido de Rabia. Y la canción se llama Silencio y Masacre. Y luego continuamos con el Grito Negro a ver si nos funciona esta conexión telefónica. Hola, sí, bueno, continuamos con el Grito Negro y al parecer nuevamente hemos conseguido contactar, a ver si esta vez sí que nos resulta. Vamos para allá. Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número... Hola, sí, bueno, nuevamente falló la conexión, así es que bueno, vamos a escuchar otra canción mientras intentamos nuevamente reconectar. Durante esta jornada hemos estado mencionando un poquito, ¿no?, lo que era la figura del compañero Mauricio Morales, y bueno, voy a poner una canción que es un homenaje a él, y luego, bueno, más tarde también vamos a recordarlo. Así es que aquí va la canción, se llama Corazón de un mundo enfermo que hay que matar. Esta canción está dedicada al compa Punky Mauri, que murió con la mirada fija en el objetivo. La canción se llama Corazón de un mundo enfermo que hay que matar. Con la boca sangrada, los puntos no se escriben. La explosión que transforma los cuerpos, ahí donde la lengua se nos cae a pedazos. Ahí donde la realidad es una cárcel, allí donde la realidad es una cárcel, allí. De la realidad de la cárcel. Ay, la bastardo! Bueno, y ahora, a ver si ahora sí que salimos al aire. Córtalo. ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí, bien. Ahora. ¡Bravo! Bueno, chiquillos, un saludo ahí a la Radio Bronca. Pero acá no se escucha al programa nada. Grito Negro, de acá, de la Radio Primero de Mayo, de la población La Victoria y de la zona sur. Al habla la Chari. Y bueno, un gusto estar en por fin en esta comunicación con ustedes ahí en Barcelona. Hola, ¿sí? ¿Aló, me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ya nos contaste ahí que estamos por fin comunicándonos después de largos intentos y frustraciones con este asunto tecnológico radial, con las ondas electromagnéticas que tanto nos joden la vida y a veces nos ayudan, nos hacen feliz con el asunto de la radio. Muy bienvenida, Chari, es un placer poder tener el contacto con la Radio Primero de Mayo. Para esta ocasión, este programa va a salir, esperamos, en programación especial allá en la Radio Primero de Mayo. Va a salir aquí en Radio Bronca, repetido 4 veces, si no me equivoco. ¿Las fechas cuáles serían? Sí, a partir de la semana del 15 de agosto, del 14, perdón. ¿El 14 mismo saldría el primer programa entonces? No, antes. No tengo el calendario en la mano ahora mismo. Pues lo vamos a buscar tranquilamente, vale. Luego se los decimos. Chari, muy muy bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo entiendes tú el rol de la Radio Primero de Mayo en todo lo que es el escenario, por decirlo, de la agitación social allá en ese mal llamado Chile? Bueno, mira, básicamente es un rol que yo creo que ha ido mutando en el tiempo y ha ido en necesario también irse reconvirtiendo y reconstruyéndose también. Siempre fundamentalmente para nosotros la radio era puntualmente un tema de ser como la voz de los sin voz, ¿ya? La Radio Primero de Mayo, siempre nosotros peleábamos y decíamos, no somos una radio comunitaria, somos una radio popular. Bueno, al andar entendimos que también somos comunitarias desde el punto de vista no de la institucionalidad, pero sí de lo que se llama común, de poder vivir y trabajar con la gente de una manera coordinada y difundiendo, denunciando la situación social que se está viviendo acá en nuestro país. Y pensemos que la radio partió en el año hace 16 años atrás, o sea, en el año 95, cuando estaba el boom de toda esta pseudo-democracia, donde muchos esperaban todavía el arco iris y había grandes anhelos y esperanzas de que eso se iba a concretar. Nosotros sabíamos desde el principio que eso no iba a ser así, ¿no? Que partíamos de la base que el rol fundamental de la radio era de estar ahí, de estar contrarrestando la información de los medios burgueses y estatales. Teníamos que estar ahí como la piedra en el zapato, molestando y diciendo, con un trabajo serio, con un trabajo estéticamente, como se dice, bien presentado, para finalmente que esta voz se fuera regando por ahí y pudiera la gente entender que era un espacio, que la Radio Primero de Mayo no tiene mucho sentido si eso no está reflejando lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿ya? Y por eso a la gente muchas veces nosotros la llamamos a apagar la tele, porque entendemos que se va como cerrando el paso, la mente, a nuevas vivencias y al reconocimiento de esta información. O sea, puntualmente un tema informativo, un tema para nosotros de consecuencia. También lo que pudo haber ido cambiando dependiendo de, si bien la radio tiene ciertos fundamentos y ciertos acuerdos de funcionamiento, también la gente que se fue integrando a la radio nos hizo ir conociendo otras experiencias de organizaciones. En un principio había como muchos militantes no militantes, digamos, mucha gente que venía de partidos o de otros grupos en los cuales estábamos totalmente derrotados. A poco andar llegaron estudiantes, llegaron agrupaciones de mujeres, llegó gente ligada también a la iglesia, a grupos que no pertenecían a partidos políticos, y así se ha ido como reformulando. Si bien nosotros tenemos un claro objetivo, que es la denuncia, la información, la consecuencia, también tenemos claro de que hemos ido enfrentando nuevas, por decirlo así, nuevas guerritas chiquititas que dar, luchas que dar, con nosotros mismos, porque también la radio no es algo totalmente determinante, es algo que ha ido perfeccionándose, las formas de trabajar, con nuestras críticas, con nuestra certeza, no hemos perdido lo central, que es lo que representa la radio Primero de Mayo desde los inicios, y para reflejar, digamos, el conjunto de la asamblea. Es una radio de clase, es una radio popular, es una radio comunitaria, es una radio que tiene el objetivo central de ser un espacio de libertad. Eso puntualmente. Básicamente, cuéntanos cómo ha sido la experiencia con el montaje Caso Bomba, la experiencia solidaria, y cómo, ¿qué entiendes tú en lo personal por solidaridad, no? Mira, puntualmente con el Caso Bomba, para nosotros fue un remesón bastante fuerte, predecible y esperable, pero no con los ribetes cinematográficos que tuvo. Puntualmente para los que somos más antiguos en la radio, y para mí, en modo personal, yo retrocedí como 20 años. Aquel 14 de agosto fue vivir un día más en dictadura. Vivir y ver esos allanamientos. Desde muy temprano, como radio, recibimos llamados a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, cuando ya se estaba allanando en Valparaíso, en el centro Santiago. Bueno, y a propósito de eso, caen dos de nuestros compañeros, primero el Rodolfo Retamales y después al otro día cae Emanuel, y para nosotros fue un golpe fuerte en el sentido de que nosotros los reivindicamos a ellos como comunicadores sociales y populares, y nosotros dijimos, aquí se viene posiblemente la suspensión de la radio, o se toman medidas así como más institucionales hacia nuestra radio Primero de Mayo. Pero vimos que en realidad el montaje era tan burdo, era tan pobre, desorganizado, si bien la represión se vivió fuerte y logró encarcelar no solo a dos de los nuestros, sino que, y yo ahí a modo personal digo, a 14 de los nuestros, porque no voy a hacer distinciones ideológicas, ni políticas, ni de vida, digamos, porque yo siento que cuando el Estado ataca a todo aquel que se alza en contra del Estado o que molesta en algún porcentaje a su institucionalidad. Entonces, empezamos a solidarizar, la solidaridad se vivió rápidamente desde asistir a los centros de detención, a estar en la formalización de los cargos a los compañeros, de dar los espacios rápidamente, denunciando, al igual como era en dictadura, el uno más uno que llamábamos en dictadura, de informar hacia la gente, y también decirlo, ¿por qué no?, que también para nosotros encontrarnos con muchos amigos y muchos familiares de los chiquillos detenidos, nos planteaba el desafío de cómo nos relacionábamos con otra forma de organización. O sea, me acuerdo que la asamblea decide que participemos en las reuniones maltrato, tanto en, de los familiares como, como en Cueto, por ejemplo. Y a mí me toca empezar a ir a las reuniones de Cueto, y eran otras formas de organizarse, era otro lenguaje, era otra dinámica, y también uno la va asumiendo, y yo creo que con respeto uno se puede relacionar con todo el mundo, y logro trabajar con los chiquillos, participar en temas prácticos, como era los recursos, cómo generar recursos para la defensa, para los peritos, todo eso. Y también se da acá todos los 14, cada vez que lamentablemente nuestros compañeros se encontraban presos, se hacía se hace una programación especial, digamos, hasta que ellos no lograron salir con medidas cautelares a su domicilio. Este día todo, una jornada radial en la cual se rompe con el esquema de los programas, pero asumen todos los compañeros bajo el mismo tema, que es el caso Bomba, desde traer abogados, hasta recibir llamados, hasta gente que venía a dejar agua mineral cuando ellos estaban en huelga de hambre, cartas, se logra leer comunicados. Nosotros geográficamente estamos cerca del MAS y del CAS, por lo tanto, al tener una radio, los compañeros nos escuchaban, podían saber también, al estar aislados, lo que se hablaba de uno o de otro detenido, qué declaración había sacado uno. Entonces igual éramos un canal de comunicación bastante expedito, bastante fluido, y que para nosotros era un gusto decir que burlábamos los barrotes de la cana para contarle a los compas lo que estaba pasando afuera y lo que estaba pasando también con los otros compañeros detenidos, porque entre ellos no tenían comunicación. En el tema de bueno, se viene un año, ¿no?, de este golpe represivo que ha sido el 14 de agosto para todas nosotras en realidad, y bueno, sería muy bueno, aprovechando que la asamblea de la radio es este fin de semana, a ver si se preparan una programación especial para agosto, ¿no? Estaría muy muy bueno. Sí, mira, yo creo que eso se va a dar porque está a la disposición, está el compromiso para realizar eso. Y nosotros hemos sido también claros en decir que los compañeros están con arresto domiciliario, están con medidas cautelares, pero ellos en ningún momento están en libertad. Y sabemos que el juicio que se viene con esa parafernálica puesta en escena del fiscal Peña y otros, ¿eh? Porque si bien el Peña es la cara visible hasta que dejó esa pega, digamos, y se fue a trabajar de lleno con el gobierno de Piñera, pero este es un enjambre y es un, como nosotros lo decíamos muchas veces, esto que hoy día está sufriendo, están viviendo esta represión, se ha vivido muchas veces, ¿ya? Lo que pasa es que lamentablemente se nos olvida, no nos preparamos a lo mejor, no tenemos la claridad de que esto vuelve a ocurrir, pero cuando hemos hecho la programación especial, le decimos a los auditores, le traemos mucha información, ¿ah?, de cuando también otros fueron apresados, otros compañeros anarquistas también fueron perseguidos por su forma de relacionarse, por sus creencias, por su forma de trabajar. Y decir además que hoy día totalmente caricaturizado el tema de ser anarquista hoy día. Entonces, nosotros tratamos de trabajar y que las personas entiendan, y esto desde la gente que no tiene información hasta aquellos de Huesca Izquierda que muchas veces les parece, o que les parece que es como divertido, que les parece también que es como muy ser muy liberal y muy progresista, cuando aplauden, ¿ah?, las movilizaciones en Chiapas, aplauden a un subcomandante Marco que no sé, porque los representa y condenan y se habla con otros conceptos hacia los jóvenes que están en las calles de Santiago movilizados, ¿ah? Hablo de una caricatura anarquista, hablo también de una caricatura hacia los mapuches, hacia los estudiantes, hacia los populares, porque ahí se habla con otros conceptos, se habla de delincuencia, de vago, ¿ah? de violentos. Y bueno, eso también hay que denunciarlo. También nosotros, cuando hacemos la programación, también lo planteamos, ¿ya? Y la violencia que vivimos a diario. Yo creo que el 14 vamos a estar haciendo una programación especial. Tenemos hartos antecedentes aún que se han ido agregando en este lamentable proceso. Y el que no entienda que el caso Bombas es hoy día hacia un determinado sector, pero antes fueron los mapuches que siguen resistiendo en el sur, antes también fueron los sin casa, y así cada grupo que le toque enfrentar al Estado y movilizarse, finalmente va a recibir el mismo trato, porque vamos en este país perfeccionando la ley antiterrorista para seguirla aplicando a ciertos grupos, leyes heredadas de la dictadura militar, de aquellos que dijeron que fueron víctimas de Pinochet, replican los mismos métodos que ellos lucharon, porque sencillamente es el poder el que los mueve. Así es que eso, pues, Paula, yo creo que el 14 vamos a estar ahí haciendo esa programación especial. Me parece y nos parece excelente que vayan a hacer esa programación. Yo lo dejo ahí como parte de la asamblea de la primero de mayo, lo dejo como propuesta. Seguramente más gente lo va a proponer. Como acotación, quiero decir que, bueno, Rodolfo Retamales es uno de los sindicados como líderes de esta supuesta asociación ilícita terrorista. Él tenía un programa dentro de la radio primero de mayo que se llamaba Desde el Óvalo, que de hecho con mucho humor siempre dijo que lo seguía haciendo, ¿no? Que ahora era desde el óvalo in situ, ¿no? Desde la cana misma. Y el caso de Manuel, bueno, se intentaron enmarcarlo en algún momento dentro del caso Bombas, pero está completamente desenmarcado ahora, hasta donde yo sé, y en cuanto a la situación investigativa de esa detención, ¿no? Nada más. No sé si quieres contarnos algo acerca de tu último viaje al sur. Tienes noticias frescas acerca del Gualmapu. No sé si nos quieres contar algo de la situación de mapuche en lucha en el territorio que domina el Estado chileno. Sí, mira, tuve la oportunidad de viajar al sur. Me tocó ir a reportear todo lo que fue la preparación de los juicios orales en el caso de los comuneros de Temucuicui Autónomo, Camilo Tori, José Queipul, Víctor Queipul y Felipe Huenchuyán, además del menor de 17 años, Patricio Queipul, y José Santos Mellao, que es de 53 años. Bueno, a ellos se les ha cambiado ya 5 veces la preparación de juicio oral. Ellos lograron su libertad en enero recién y estuvieron 1 año 8 meses detenidos. Bajo los delitos, se les acusa del asalto al peaje de Quino y también la quema de 2 camiones de la Forestal Mininco. Bueno, contarte que ellos nuevamente se les cambió la preparación de juicio oral para el 29 de agosto. Ellos siguen con medidas cautelares, no pueden salir de su casa, ya de su comunidad, y puntualmente de su casa con arresto domiciliario desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Bueno, nosotros viajamos el 11 porque el 12 era la preparación de juicio oral, la que se suspendió para el 29, y lamentablemente nos encontramos con que el 16 de julio, estando nosotros allá en la comunidad, José Santos Mellao, de 53 años, él trabaja haciendo fletes entre la comunidad Silla. Y bueno, fue detenido por carabineros, además, porque según ellos tiene una multa por no haber ido a votar a las elecciones presidenciales, lo que es bastante ridículo, por decirlo menos, porque él se encontraba detenido al momento de las elecciones presidenciales. Y bueno, para que tú veas el enjambre de este Estado tan injusto, Gendarmería no le da el documento de que estuvo detenido, siendo Vox Populi que estuvo detenido, y finalmente él va al tribunal de Collipulli, donde lo multan. Tiene que cancelar una UTM y media, como 50 mil pesos, por no haber ido a votar. Una vez que ese proceso termine, le dijeron puntualmente en el tribunal de Collipulli que pudiera él pedir el reembolso de este dinero cuánto gendarmería le entregue el papel certificando de que él es una persona que estaba recluida al momento de la detención. Después nosotros viajamos a Temuco y ahí estuvimos en el juicio a cuatro comuneros ligados a la coordinadora Arauco Mayeco: Luis Tralcal, Camilo Buenupi, Claudio Leiva y Mauricio Millanao. Ellos estaban procesados por amenaza terrorista, incendio forestal y asociación ilícita. Bueno, el abogado Marcelo Pizarro fue bastante hábil en este juicio que se llevó a cabo entre el 18 y el 22 de julio. Y el testigo protegido Raúl Castro Antipán es alguien que reconoce haber participado dentro de algunas acciones de la coordinadora Arauco Mayeco. Reconoce además haber tenido una relación, digamos, de amistad con los imputados. Y finalmente él dice que recibe sueldos y beneficios de parte del Estado chileno. Por lo tanto, él, pensando en la seguridad de su familia, quiere hacer como este blanqueamiento de su persona y, digamos, hacer esta entrega, esta delación compensada para finalmente adaptarse. Él habla mucho de adaptarse a este país llamado Chile. Y bueno, este testigo protegido finalmente cae en contradicciones, por lo que fue tan burda su declaración, que finalmente los cuatro acusados quedan absueltos. Pero la gravedad de los hechos es recordar que Luis Tralcal y Mauricio Millanao estuvieron un año, 7 meses, detenidos en Temuco solo por la declaración de Raúl Castro Antipán. Y ellos son absueltos. El sábado 23 de julio se leyó su sentencia y el tribunal de Temuco los deja en libertad sin ningún tipo de medida cautelar, o sea, totalmente absueltos del proceso. Ahora, dentro de todo lo malo, lo único bueno es que este testigo protegido, con su sola declaración, tenía a 17 personas procesadas. Y entre ellas también están los comuneros de Temuco-Huicuy, que van a empezar su juicio el 29 de agosto. Entonces, si bien ellos tienen otros procesos además, pero se piensa que por lo menos en 2 de los 4 procesos que ellos van a enfrentar se estaría cayendo también la acusación de este testigo protegido, porque es el mismo. Y si es, y si este testigo fue declarado, digamos, no confiable en el tribunal de Temuco, bueno, sabemos que en Chile pasa cualquier cosa, pero ya es un antecedente importante que el tribunal de Victoria el 29 de agosto lo tiene que considerar. Junto con eso, el día 23 de julio nosotros organizamos una actividad con los niños de Temuco-Huicuy Autónoma, en la cual llevamos títeres y llevamos una obra de teatro a la comunidad. Fue bastante importante para nosotros estar ahí. Habían muchos niños y muchos adultos que nunca en su vida habían visto una obra de teatro. Y créeme que los adultos disfrutaban igual o más que los niños. Y en realidad fue como un paréntesis dentro de la represión y el hostigamiento constante que viven las comunidades mapuche en nuestro país, lo que lamentablemente no terminó muy bien, sí. La actividad terminó ok, los niños felices y todo, pero cuando nosotros quisimos salir de la comunidad, hubo una recuperación de tierras de la comunidad Temuco-Huicuy tradicional, ya que está como a 500 metros de la otra comunidad Temuco-Huicuy autónoma, que se produjo en el fondo La Romana de René Urban. Además, denunciar que el fondo La Romana lo pagamos, el resguardo que tiene el fondo La Romana de René compañera Urban, Chari, todos los chilenos. Compañera, ¿sí? Chari, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Es que vamos con el tiempo así un poco limitado. Si podías ir acabando. Pues es muy interesante lo que nos hablas, pero ya sabes cómo es la radio, porque va con compartimentos de tiempo y nos estamos excediendo un poco. Okay. ¿Vale? Ya. Sí, con esto termino. Bueno, contarles de que cuando nosotros hacíamos la retirada de Temuco-Huicuy Autónoma, se produjo el herido a un joven de 34 años, producto de los carabineros, los pagos que se encuentran ahí en el fondo La Romana, y que yo decía, pagamos todos los chilenos con los impuestos. En este dueño de fondo que está ahí, y bueno, supimos que el joven fue operado y que ahora se encuentra recuperación, pero bastante bien. Y para terminar, este despacho de acá de Chile, de la Radio Primero de Mayo, tengo unos recaditos de la Sofía, saludos para la Marcela y el Cristóbal. Bueno, yo aprovecho de mandarle un saludo a Julia y al Mauricio, a Sebastián, que no sé si andará por ahí también, y también a mi hijo, al Cristóbal, que lo extrañamos mucho, un cariño y un abrazo para él. Así que, Paula, esperamos que luego andes por acá, y bueno, ojalá tengamos contacto el 14 de agosto. Un abrazo, cuídense mucho, y muchas gracias por este contacto. Bueno, y desde aquí, desde Radio Bronca, un saludo también solidario para la Radio Primero de Mayo, y a ver si hacemos más conexiones. Salud. Eso, Chari. Hola. Ya, pues, ok. Chari, ¿me escuchas? Ya. ¿Sí? Sí, te escucho. Sí, bueno. Nada, solamente... Uy, que se escucha... Por lo menos aquí se escucha bastante mal. Solo que... Bueno, eso, que... remarcar como la importancia de este contacto, que esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que se haga un contacto así telefónico en directo con la Radio Primero de Mayo. Eso, que es súper importante que Radio Bronca, Radio Primero de Mayo, mantengan esta conexión. De hecho, ya en estos momentos se está transmitiendo, o sea, digamos que está incluido dentro de la parrilla de la programación habitual de Radio Bronca, hay un programa de la Radio Primero de Mayo, El Estado de Crisis, que se va transmitiendo todas las semanas. También hay otros que probablemente, hay uno por ahí que probablemente se va a empezar a transmitir. Y bueno, eso, la idea no es que estemos en contacto como medio alternativo, libre, como yo lo entiendo, libertaria. La Radio Bronca, para mí, es una radio libertaria. Y bueno, eso, mandar un saludo bien fuerte a todos los compas y las compas que están por allá, por Santiago, y bueno, y por Chile en general, así, que escuchan la radio, que están movilizándose y que están llevando a efectos prácticos su rebeldía, que eso es muy importante, ahí no dar el brazo a torcer y a continuar, y pronto nos veremos, así es que eso, que viva la anarquía. Bueno, un beso grande, nos vemos. Un gran abrazo. Ya, pues, oye, saludos de la Millaraya acá, mi Radio Control, que está acá, así que también, listo, chao. Qué bueno, saludos a la Millaraya. Bueno, saludos. Que sepas que tu hijo cocina muy bien. ¿Ah? Que ¿cómo? Sepas que tu hijo cocina muy bien. Oye, cuídenmelo mucho. ¡No! Que se cuida él solo. Que ya está grande ya el hombre. Que se cuide muy bien. Bien, bien, ese caballero, poiga. No, cuídemelo, ya, listo. Chao. No. Bueno, chao, chao, chao. Chao. Chao, gracias. Gracias. Bueno, y continuamos con el grito negro, dándole a las perillas aquí para que se corte bien el teléfono. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción y luego ya vamos a volver con un poco más de grito negro. Yeah. Bueno, y continuamos con el Grito Negro. Como decíamos desde el principio, este es un programa especial en solidaridad con los compañeros represariados desde el 14 de agosto del 2010. Y bueno, en medio de todo lo que hemos ido diciendo, de los contactos telefónicos, de las observaciones, las lecturas, aparece una figura que es una figura bastante, digamos, importante, ¿no?, de cara a toda esta lucha que se está llevando a cabo en Chile, y que es la figura del compañero Mauricio Morales. Entonces, queríamos recordarlo a través de la lectura de un texto que se llama De líquenes y arieteadas, que aparece en un libro, que es un libro homenaje al compañero, y el libro se llama Mauri, la ofensiva no te olvida, escritos del compañero anarquista Mauricio Morales. Y bueno, en medio de este libro hay un pequeño texto que se llama De líquenes y arieteadas, y del cual voy a leer solamente el principio por una cuestión básicamente de tiempo. Y dice así: enredadera creciente de flores rojas. Ese día eras un caballero, un hombre de la anarquía, vestido de negro, silencioso como el sabotaje y enorme como la libertad. A contraluz y sobre las sombras iluminaste la oscuridad. Tomaste todas las tristezas y humillaciones de los explotados del mundo y llenaste de verdadero odio el frío cilindro. Fuiste a estallar las miserias en sus rostros. Fuiste a romper con el silencio tormentoso de los cómplices. Ahora escuchamos tus pasos. Ahora que has muerto, tu nombre se hace colectivo. Porque esa bomba la pusimos todos, y a todos nos estalló. Bueno, quisimos traer, aunque siempre está presente en nuestras vidas, a nuestro hermano y compañero Mauricio Morales, porque dado que este es un programa especial también, a un año de la racia represiva el 14 de agosto, también señalar que parte de la persecución a los compañeros se inicia también o se fundamenta en la partida del Mauri. Nosotros siempre decimos que el Mauri para un gran número de compañeros quizás representa las palabras a veces nos faltan, ¿no?, pero más bien transmitir una sensación. Siempre hemos dicho que el Mauri para nosotros, más allá del accidente, que también ocurrió un accidente no hace mucho con otro compañero, que es el Luciano, representa aquella generación de jóvenes de que se politizó en los años 90 y que se fue acercando a lo mejor de las ideas y que quiso llevar a la práctica, efectivamente, contra esta sociedad carcelaria, quiso llevar su idea a la práctica, y por eso un 22 de mayo del año 2009 una bomba le explosa al intentar poner un artefacto explosivo en la escuela de los carceleros en Gendarmería. Su partida, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, nos golpeó el corazón, y sus compañeros más cercanos, evidentemente, siguen caminando con ese dolor en su cuerpo, pero también con la fuerza. Nosotros también tenemos que hablar, por un lado, del dolor de la partida de un hermano y de un compañero, pero también de la fuerza que para muchos su partida no significó. Y desde esa fuerza también los compañeros más cercanos lograron ponerse de pie, que es una frase bastante hecha, pero sí, da a tener fuerza para poder continuar caminando. Y que su nombre efectivamente también aparece en la lista de los 200, por eso el abogado hace un momento atrás habló de 189 porque era el número 200. El caso Bomba efectivamente parte de esta investigación, el nombre de nuestro hermano aparece en esta investigación. Porque siempre decimos que la memoria para nosotros es presente, por eso siempre en cada programa y en cada oportunidad que tengamos la oportunidad, no como ícono, no como héroe, sino que como un compañero más, lo vamos a mencionar. Y también, hablando un poco de la historia de allá, y también relacionado con este programa especial, queríamos leer algo que, bueno, la agrupación de familiares y amigos de los 14A en Chile hizo un comunicado a partir de haciendo una reflexión de lo que ha sido su caminar durante este año, y justo cuando estaban haciendo el documento, esto está publicado en una página de internet, ahí lo sacamos. Ocurre el accidente de Luciano Pitronello, que también estaba siendo investigado por el llamado caso Bomba, él sufre un accidente al colocar un artefacto explosivo en un banco Santander. Y queremos leer un poco lo que dicen la agrupación de familiares, que yo creo que refleja el sentir de mucha gente, más allá de la cercanía afectiva con el compañero que hoy día se encuentra hospitalizado y en una recuperación que va a ser lenta, pero que ahí está. Bueno, vamos a dar lectura a un fragmento del texto escrito por la agrupación de familiares y amigos y amigas por la libertad de los presos del 14 de agosto. Esto fue escrito a finales de mayo del 2011. Y bueno, dice, hay una nota aquí que dice dos puntos. Este comunicado, reflexión, originalmente iba a ser publicado el miércoles 1 de junio, tal y como había sido planificado cuando se escribió. Como todas, despertamos con la terrible noticia ese día por la mañana. Luciano ya estaba internado en el hospital y su diagnóstico era reservado. Hacemos esta nota no para el deleite de los carroñeros persecutores que se imaginarán una y mil relaciones ficticias. Hacemos esta nota con la simple intención de romper el silencio y enfrentarnos al miedo. No podíamos publicar estas reflexiones haciendo caso omiso del acontecer que nos golpea. Hacemos esta nota para decirles a todas que nuestros pensamientos y nuestros corazones están con Luciano y sus cercanos, que no están solas, que cada gesto de solidaridad, a pesar de las distancias, es una extensión más de la idea, la que tanta pena y alegría nos contagia. Ellos ya han festinado, y lo seguirán haciendo, intentando destruir el bello ejercicio de la solidaridad, haciendo ver que asistir a una actividad o compartir un momento de compañerismo y un plato de comida es motivo suficiente para demonizar cualquier acto de amor hacia quienes viven y vivían difíciles momentos. Luciano, este espacio no te conoció, no asististe a estas reuniones, no fuiste asiduo a esta forma, escogiste la propia, la tuya y la de muchas otras. Pero eso no te hace ni más cercano ni más lejano, sino tan solo un individuo dueño de sus propios actos. Esta no es ni será una defensa de tu acción. No es nuestra responsabilidad. Pero asumimos, desde esta trinchera pública, la responsabilidad de decir que te pensamos y llevamos en nuestros pasos, y que simplemente te deseamos lo mejor. En otros momentos, otros ya callaron, omitieron y con eso actuaron y se dejaron ver como lo que son. Nosotras estamos aquí y te enviamos un gran beso a ti y a quienes te acompañan. Vale, no me boicotees. No, no, un momento, que había un problemita. A ver. Sí. Oma, claro. Bueno, pues empiezo de nuevo, ¿no? Pues yo que formo parte... y soy miembro de la Barcelona, la vieja, la sabia, la libertaria, querría en este momento, y usando la imaginación, que esto que poema que voy a recitar, yo imagino, ¿no? Porque dentro de esta Barcelona vieja, sabia y libertaria, Mauricio está muy vivo. Pues que él fuera mi voz. Y dice así. Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargaos. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones, y encargaos.

que si bien hemos estado todo el rato hablando de la situación de los compas al otro lado, también no hay que olvidarse de lo que está pasando acá. O sea, la idea misma de solidaridad que empuñamos es una idea de solidaridad activa que nos lleva una y otra vez a transformar nuestra vida, o como dirían algunos, a tomar el toro por las astas, ¿no? Y dentro de esto mismo, claro, ya sé que para algunos puede sonar quizá una afirmación muy especista, para otros no tanto, no sé, para los que sean antiespecistas pido disculpas si se ofendieron, espero no haber ofendido a nadie con la afirmación. Hay risa aquí en el estudio. Bueno, sí, vale, tomar la vida en nuestras manos, ser, transformarla, destruir el capitalismo, destruir la realidad, en fin, apropiarnos de nuestros propios cuerpos y muchas ideas así, ¿no? Que intentan expresar esto. Pero bueno, lo que iba a decir es que dentro de esta misma idea de solidaridad, de ser prácticas con nuestras ideas, también es importante resaltar lo que está pasando en estos momentos con la compañera Tamara. Recordar que se viene ya el juicio que va a ser ahora en septiembre, si no me equivoco, el 6 de septiembre, al 16, perdón, 16 de septiembre, que bueno, que ella está acusada también por estar luchando contra una sociedad que se va sistemáticamente carcelarizando, una sociedad carcelaria, que no es un fenómeno bastante, digamos, global, extendido. Y que bueno, aquí, allí donde la realidad es una cárcel, siempre va a haber rebeldes, siempre va a haber una poesía que arde como fuego, y con eso es con lo que nos identificamos. Entonces, simplemente mandar un saludo a todos los compas que están luchando a lo largo del extenso y ancho del planeta. También, como decimos desde el principio, este programa se lo dedicamos a todos los compañeros y compañeras de Chile, y bueno, también a los compas de acá, y también de Grecia, ¿no? O sea, los compañeros de células, de conspiración de células del fuego, ya los mencionamos, estuvimos marcando nuestra solidaridad en un programa anterior, así que también en este programa aprovechamos de mandarle un saludo. También es sabido que ha existido una comunicación, ¿no?, entre distintas, digamos, ideas de rebeldía, y eso se nota que hay una conexión energética ahí, rebelde, satánica, como lo diría yo, anticristiana, anticapitalista. Y bueno, no sé si aquí los compas presentes quieren decir algo para despedir el programa. Sí. Un poco quizás descontextualizado, pero me gustaría... No es descontextualizado. Leer un texto que sale en un buen video que se llama Nunca Más Desarmados. Es un texto que se sacó por el 2007, bueno, un video. A Pito, de cuando mataron, le llegó una bala, ¿no?, a un paco, a una mierda esta de represores pagados por el Estado. Lo mató, atravesó el casco y lo mató, mira, por andar cabeceando balas. Luego había muchos rayados que decían, no, Cabo Vera, las balas no se cabecean. Y el texto dice, bueno, Eduardo Espinosa es quien fue sindicado como quien disparó, ¿no? Dice, ¿cuántos Eduardo Espinosa estuvieron en las calles de las Poblas esa noche del 11 de septiembre, con hechizas y con la de verdad, disparando con los ojos brillando de felicidad y rabia? Porque para muchas y muchos no era más que un juego, un espacio liberador de la rabia contenida diariamente. Son ellos y ellas las que realmente viven las miserias que genera este sistema. Violencia, machismo, exclusión, miseria, las hijas y los hijos de las golpizas, el abandono paterno y materno, los y las que de verdad no tienen. El 11 era una noche que daba la posibilidad, la excusa, para expresar esa rabia y descontento acumulado por tanta injusticia, tirando piedras, disparando y encendiendo barricadas. Nuestros sueños, nuestras opciones, nuestras ideas, nuestras críticas, nuestras acciones, nuestros pequeños gestos son también un asunto de amor. Quería agregar eso. Bueno, pues yo decir que siento mucha gratitud, sobre todo hacia toda la gente que está luchando en Chile, porque cuando aquí en Barcelona luchamos, sabemos que no estamos solos, que allí también estáis luchando, y bueno, mi más grande afecto hacia vosotros y mi agradecimiento a vuestra lucha. Bueno, y hasta aquí... ¿Sí? Ah, vale. Último, un saludo especial a Pepa, Mónica, Carlanga, al Garza, al Pablo, Camilo, al Ratón, la Andrea, Vinicio, el Cariñoso. También están presentes el Marcelo Villarroel, el Esteban Guiniguir, el Freddy... y cuántos presos y presas más que están tanto en el Estado español como en todo el mundo, como en Chile, y cuántos animales no humanos que están presos ahí siendo objeto de experimentación, de risas, ¿no?, en los circos, y bueno, vidas de mierda que no tenemos por qué vivir nadie, ¿no? Así que harto aguante, harta garra, y no están solos ni solas. Eso, un saludo fuerte, afectuoso a todos los y las presas en lucha, a todos los que luchan, y ya hasta aquí llega el Grito Negro, programa extra largo, ¿sí? A ver. Como aquí parece un programa de la tele, de aquellos que salen y saludan, y como y va a ir esto a Chile, yo quería enviar un mensaje a la chamana anarquista, que ella ya sabe quién es. Venga, salud. Sí, eso, un saludo ahí a todos los compas, porque también, claro, lo intentamos, pero al final no resultó. Eso se me había olvidado decirlo, que estuvimos tratando de llamar ahí a uno de los compas que está con arresto domiciliario, finalmente no resultó, pero bueno, igual le dejamos aquí un cariñoso y afectuoso saludo. Sí. Y eso, y nos vamos con... la bruja chamana anarquista también. Eso mismo. Sí. Bueno, y aquí nos despedimos, y para la despedida voy a poner una de Torturer, que por allá la conocerán los más metaloides. Sigue moviendo energías.